Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Rugantino, el perro de mi amigo Eduardo, murió horas antes de que este se mudara de casa. Estaba enfermo desde tiempo antes, pero se puso mucho peor cuando empezó el trajín de la envoltura de muebles, el empaquetamiento de las copas y de los platos, el desalojo de los closets. El labrador color miel permanecía echado y solo gruñía de vez en vez con los ojos muy tristes cuando alguno de los hombres de la mudanza pasaba cerca de él, como si presintiera. Debe ser horrible, pienso yo, ver cómo la familia con la que hemos vivido se prepara para irse sin saber si volverá. Por eso hay perros que saltan y se trepan a la camioneta a la mañana del domingo cuando intuyen que vamos a salir. Por eso brincotean y nos hacen tanta fiesta cuando regresamos. Porque volvemos, porque después de todo no los abandonamos, porque es verdad que les queremos como ellos nos quieren a nosotros. Pero a Rugantino se le iba la familia, su familia, y no tenía fuerzas ya para rogar con sus gruñidos que le llevaran también, mucho menos para subir al camión de mudanzas. Por eso simplemente se dejó morir. Bueno, eso creo yo. Hay en la Asamblea del Distrito Federal una iniciativa interesante: prohibir que animales participen en las funciones de los circos. Quienes abogan por ello afirman que los animales sufren en pequeñas jaulas, apenas mal comen, aprenden sus actos por métodos que constituyen verdaderas torturas. La gente de circo sobre todo lo niega. Los animales viven bien, tienen su alimento asegurado, no arriesgan su vida para obtenerlo, gozan de cuidados por veterinarios muy bien preparados y por su forma diferente de comportarse en los ensayos y en la función, parecería que es lo mismo que a las personas. Los aplausos y la alegría de la gente les encantan, les hacen felices. En National Geographic leía hace tiempo que Betsy, una perra collie de la frontera, puede asociar nombres con objetos: pelota, caja, diario, botella. Y tiene un vocabulario de 340 palabras que va en aumento. Ya es capaz de identificar por sus nombres a 15 personas. Comenzó cuando apenas tenía 10 semanas de nacida y desde entonces obedecía cuando se le ordenaba sentarse. Sus dueños dicen que es un ser humano en cuerpo de perra. Engañar no es fácil. De hecho, si los seres humanos nos desarrollamos, lo debemos en buena parte a nuestra capacidad para tratar con seres cada vez más complejos, saber lo que ellos quieren, adularlos, rondarlos, hacerles creer lo que queremos que creen. Las urracas azulejas también saben timar. Ellas esconden su alimento, pero si por casualidad otra ave las ve cuando lo están haciendo, hacen como que se retiran y vuelven cuando ningún pajarraco les es inoportuna para cambiar el alimento de sitio. Ellas saben lo que harían si sorprendieran a otra urraca escondiendo su alimento, como nosotros sabemos. Rugantino, el perro labrador color miel, se llamaba así porque a mi amigo Eduardo le tocó ver en Roma una ópera típica cuya canción tema "Roma non fa la stupida stasera" es hermosa. Rugantino se llama el personaje principal y Rugantino se llamó el perro, que tenía ya 15 años. Me caía muy bien. A veces creo que deberíamos cambiar nuestra relación con los animales. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano, fai e di. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'è e un friccico di luna tutta per noi. Fai e senti che quasi primavera. Ser un gran día y mañana también.